Lección 2 para el 12 de enero del 2019. En medio de los candeleros. Sábado 5 de enero. Lee para el estudio de esta semana Apocalipsis 1, 9 al 18, Hechos 7, 54 al 60, Mateo 12, 8, Éxodo 20, 11, Daniel 10, 5 y 6, Apocalipsis 1, 20, Apocalipsis 2, 1 al 7. Para memorizar, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2, 7. El Salmo 73 describe el desconcierto del salmista al observar el jactancioso orgullo de los impíos. Vivían con abundancia y comodidad en contraste con el sufrimiento de los justos. Esta injusticia perturbaba mucho al salmista, Salmo 73, 2 al 16, quien en su perplejidad fue al santuario, Salmo 73, 16 y 17. Allí en presencia de Dios recibió una comprensión más profunda del asunto. Siglos más tarde, un anciano apóstol se encontraba preso en una isla rocosa debido a su fiel testimonio. En su angustia, recibió la noticia de que las iglesias bajo su cuidado estaban sufriendo. Sin embargo, en ese momento crítico, recibió una visión del Cristo resucitado en el santuario celestial. Aquí, como con el salmista, el Señor le reveló a Juan algunos misterios de esta vida y las luchas que ésta conlleva. Esta escena del santuario le brindó la seguridad de la presencia y el cuidado de Cristo, una seguridad que debía transmitir a estas iglesias y a las siguientes generaciones de cristianos a lo largo de los siglos hasta el fin de la historia de este mundo. Además de presentar el ministerio de Cristo en el santuario celestial, esta semana veremos el primero de los 7 mensajes a su iglesia, dirigidos a las 7 iglesias de Asia, pero que también tiene sentido para nosotros hoy. La próxima semana analizaremos los mensajes a las otras 6 iglesias.